Saludos a Ricardito, que te mande un vallecito. Saludos, Ricardito, mandanos. No se escucha. Acá estamos tomando mate, igual no podemos. Sí, como habrán visto por las propagandas, por la pauta publicitaria que me mandó el general Juan Domingo Perón, con delay me la mandó, encontré un sobre y dije, sí, tarde. General, yo voy a respetar su memoria, voy a poner sus publicidades al aire en Buenas Tardes, Pueblos Libres, un programa populista, algunas veces es populista, ¿no? Bueno, tuve que respetar el sobre, la anotación que dejó antes de morirse el general Juan Domingo Perón, inclusive cuando podía escribir. No, eso es muy duro. Es muy negro ese. Es muy negro. Recorte eso, por favor. Es muy, Inadi no me manda la cámpora, me cae trompada. Sí, directamente. Claro. Bueno, como verán, somos un programa populista y también hacemos lobby para el colectivo LGBT. Sí, también hacemos lobby para el colectivo LGBT. Hablé con el dueño de los Pucho 43. Y sí, hicimos lobby, dijeron, sí, ¿cómo mandamos esto en tu programa? Vos mandalo, porque, a ver, pasame el eslogan. Dije, no, va bárbaro, va para el colectivo LGBT. Claro, fumate un negro. No, está muy negro, el que está negro es usted, el humor. Pero es así, no es así el lobby. Nos van a censurar. Pero la pucha que lo parió. Donde lo pueden censurar, ¿sabe dónde es? ¿Dónde? En Qatar. Hablando un poco de censura, de colectivos, ¿se acuerda que sí, en algún momento veníamos hablando ayer, no en el aire, sino entre nosotros, de que se van a prohibir las banderas del colectivo LGTBI en Qatar? Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de algo que tiene que ver se con la comida. Sol. Sí, con la comida, en Qatar. ¿Se imagina? Usted va a alentar a la selección. Vamos a Qatar, claro. Tiene que ir a alentar a la selección, pagar quién sabe cuánto, no tengo idea cuánto saldrá un pasaje, más el hotel, pero también tiene que comer. Sabía que tiene que comer. Hay gente que está 3 días sin comer, ¿vio? Pero bueno, sí, puede ser. Sí, después tiene que comer igual. Sí. ¿Qué se imagina usted? ¿Cuáles pueden ser los precios en un lugar tan paradisíaco, tan... con unos estados? Primero no sé la moneda. Ah, ¿qué son? ¿Cataríes? Debe ser cataríes. Acá en la nota nos dan los precios en dólares. Dólar, petrodólar. Petrodólar. Pago en petrodólares, no sé, una ensaladita de cactus. Claro, algo así del desierto. Bueno, no, nos dan los precios en dólares para que tengamos una referencia. Entre ellos tenemos la típica hamburguesa o Big Mac de la cadena de McDonald's, que cuesta unos $5.90. $5.90, acá son 600 mangos mínimo, a dólar nación son unos 1.200 pesos, ponen acá en la nota. Si tengo que ir a la casa de cambio, sí, 1.200 claro, mangos. 1.200 no, mangos. No, al revés. Claro, tiene razón, al revés. Sí, sí, sí, me sale más barata si voy. No, si voy a la casa de cambio, me sale 300 pesos en realidad. Porque me dieron el doble en la casa claro, de cambio. Sí, bueno. Bueno, 1.200 pesos. No sé cuánto está en la actualidad porque hace 1.000 años que no veo a McDonald's, pero creo que no bajan de unos 700 acá. Así que no habría tanta diferencia dentro de todo. Yo la última vez que fui a McDonald's, 2008 o 2009 creo. Me acuerdo que trabajaba en Temperley y fui a Capital Federal y me invitaron a McDonald's. Cuando llegué, 2008, 2009. Nunca más pisé un McDonald's. Sí, no, fui, pero para mear. Ah, sí. Por eso no le cobran. Aparte están limpitos los baños McDonald's. Tienen perfumitos. Tienen perfumitos, casitas. Bueno, tenemos también que una pizza grande cuesta unos 3.400 pesos. En Qatar. ¿Cuánto? Yo pensé 3.400 pesos. Yo pensé que iba a ser mucho más caro. No. Tendría que ir a corroborar. No pusieron. No pusieron el precio en dólares. No pusieron el precio en dólares, pero hicieron la paridad a... Una lata de gaseosa cuesta $1. También dice que hay muchos restaurantes donde obviamente mucho más lujo, mucho más caro el producto. Y otra cosa que es muy importante, porque se imagina que usted va a ver un partido y después se quiere tomar una birrita. Sí. Y en Qatar, país musulmán, no puede. Ah, está prohibido. Está prohibido el alcohol. Pero aquí transaron los cataríes y dijeron... Claro, va a venir un montón de gente, nos van a pedir unos vinitos, sí, unas birras, unas grolls. Le va a agarrar el síndrome, sí, de Astin. Ahí está, los muchachos de Harrison acá. Harrison en Montevideo, entre Londres y las 6. Qué cosa, ¿no? Que se crucen Montevideo y Londres. Siempre se cruzaron, bueno, Montevideo, sí, y Londres. Siempre estuvieron cruzados. Lo mismo que Buenos Aires y Londres, también, obvio. Bueno, están los muchachos de Harrison que tienen la cerveteca, la vinoteca. Va a haber lugares habilitados especialmente para que puedan ir y consumir alcohol. Así que en ese sentido no se haga problema, va a tener que ir a algún lugar específico, pero va a poder consumir en principio. También algunos hoteles, bares y restaurantes van a estar destinados para que los turistas puedan ir consumir alcohol. Hasta aquí, ¿no? La información para usted que seguramente va a viajar a Qatar. No se crea, porque me acuerdo que no es solo en Qatar esto, no pasa solo en Qatar. También pasa, ¿en dónde pasaba esto? Que pidieron unos fideos de manteca. Ah, esto pasó aquí en Argentina. Espere que encuentre la nota porque... Yo la tengo. Ah, está. Ah, la abrimos al mismo tiempo. El collano. Resulta que hay un matrimonio que... No le entiende nadie lo del collano. Verdad, bueno, nuestra audiencia puede que sí. Pero bueno, después contamos. Sí. Después contamos. En Cariló, una pareja denunció que fueron a comer el famoso fideo con manteca, ¿no? Y que le habrían cobrado nada más sin. Dos platos de fideo con manteca. Dos, con los dedos, así como Brandoni. Brandoni con el Photoshop. Claro. Dos dedos. Y le habrían cobrado 4.300 pesos. Dos platos de fideo de manteca. Y el paquete Marolio está 60 manguitos. La manteca, la Teodoro no, porque es una porquería, pero una manteca barata, 200 mangos la manteca, más los Marolio, y tengo como 10 platos con manteca. O sea, entre la manteca y un kilo de fideo, bueno, un medio kilo de fideo, tengo 8 platos por 400 pesos, póngale menos, 300 mangos, pero con 300 mangos tenés 8 platos de fideo con manteca Fato in casa. Sí, pero obvio que no son 300 fideo, pesos. Marolio. Lo $3. Era, sino que ellos comieron cuerdas de espinaca. Ah, en el ticket le pusieron cuerdas de espinaca. Por las cuales pagaron 950 pesos. Aquí no se comen fideos de espinaca, no. Se comen cuerdas de espinaca. Exacto. Y también pidieron, o sea, uno era unas cuerdas de espinaca y el otro era un tagliatelle al huevo. Exactamente. Que ese no es, bueno, ese no sé si tiene huevo, es como un Don Vicentín. San Vicentín. Don Vicente. Don Vicente, ahí está. Se le cruzaron. Me hace lío, este gobierno me confunde a mí. Aparte que después, si me lo da este gobierno, seguro que tan tibio el plato fideo. El plato de tagliatelle al huevo le costó también 950 pesos. Será mucho, ¿no? 950 pesos. 10 platos con 300 mangos. Cada plato una luca acá. Le pusieron una salsa de manteca. No, le tiraron manteca como hacemos nosotros. Vio que así, pedacito. Claro, se derrite sola. No. Ellos hicieron una salsa. Vaya a saber qué le pusieron. Crema, supongo. No sé, porque le cobraron 700 pesos. 700 pesos. Esto es más caro que pero en Qatar. Pero ni el kilo de manteca La Serenísima me sale 700. O creo que me sale el kilo 700 pesos. Sí. No sé, pero esto en Qatar no se consigue. Es más barato allá. La próxima que vayan a comer en Qatar. Además le cobraron los cubiertos, cosa que está prohibida. Usted no sé si sabe, señor oyente, que no le pueden cobrar ni los cubiertos ni nada de eso. Ah, ¿qué come? ¿Con la mano? No, se lo tienen que dar gratis, no se lo pueden incluir. Es que se los roban. ¿Pero cómo le va a cobrar? Los negros se los roban a los cubiertos. Los negros no van al restaurante Cariló. ¿No? No, no creo, a trabajar capaz. Pero le cobraron 400 pesos por los cubiertos. Que encima si no tenía carne ni nada, le habrán dado un cubierto a cada uno. Calculo, 200 mangos un cubierto. La próxima que se lo lleven en el bolsillo. Y si yo pago un cubierto y yo como con el cuchillo, me sale más barato y te doy el tenedor a vos. No sé. Le cobran todo. Agua sin gas y Pepsi Light. La Pepsi Light baratita, 350 para lo que sale todo eso. La próxima vez voy en Cariló y me pido 350. Al final conviene ir a Qatar a comer. Sí, conviene pagar los pasajes e ir allá. Es más barato que en Cariló. Conviene ir a Qatar a comer. La verdad, a mí estas cosas me indignan. Me indignan muchísimo. Muchísimo me indignan. Sí, no doy más de indignación. Se está transformando. ¡4.000 pesos! ¡Un plato de fideo! ¡Montoneros, renuncien! Esa se lo estoy robando a Capusotto. ¡Montoneros, renuncien! ¡4.000 pesos un plato de fideo! Y la chorra esta que está con el hijo que juega la Play y fuma porro. Y el tucán ese que estaba en Cuba. Los quiero matar a todos. A todos los voy a matar. Al de los platos fideo. Al tucán, a la chorra. A todos los vamos a matar. ¡Ah! ¡Qué cosa! Mientras sigamos gobernados por ladrones, ineptos, asesinos y coimeros. ¡Ah! Dice un lector de Clarín. Nunca, pero nunca la pobre Argentina podrá salir del pantano que hicieron durante tantos años de gobierno. Sácale agua, producción. Hasta mataron a fiscales para seguir robando. Bajando la indignación. Pronto, un comentario indignante. Vamos de vuelta. Acá tenemos más gente indignada en Clarín. Es increíble esto, es increíble. Daniska Grandezán dice: la chorra esquizofrénica y asesina llegó hasta acá, siempre colgada de la poronga del otro. Fue senadora de la nación, porque el tuerto ladrón era el gobernador de Santa Cruz. Llegó a ser presidente. Bueno. Porque el marido la puso de títere mientras manejaba los piolines de todo. Fue reelecta porque el usurero rufián, tiene léxico, el usurero rufián reventó como sapo y se ganó un Martín Fierro como actriz, encarnando una viuda, madre de dos hijos, madre de dos hijos, dolida, apenada y batalladora. Era Andrea del Boca. Era Andrea. Él no veía a Cristina. Me parece que estaba mirando a Andrea, que estaba cerca de Cristina, Andrea. Bueno, cada vez que eligió a alguno de los cipayos fracasó, salvo la última vez que digitó al panzón arrastrado e indigno. Supongo que está hablando de Alberto Fernández. Es un comentario de Clarín esto, ¿no? Bienvenidos a 2 minutos de odio. Es la única vez que le salió bien, pero en cambio le salió muy mal al país, ya que el fracaso esta vez fue para el pueblo argentino, que se tragó el sapo de esta inmunda que lo vendió. En fin, ya termina. Imagínese una persona tipeando el comentario en Clarín, ¿no? En fin, sin duda esta escoria ha sido la gran farsa nacional de los últimos 30 años, porque antes seguro, claro, hubo una gran dictadura, ¿no? Claro que sí. Solo aportó odio, división, corrupción, zona liberada a los narcos, a los trans será, bueno, no sé, a los narcos y mafias en todos los estamentos de la vida argentina. Lo va a llamar Milei. Sí. Para que le haga el discurso. Lo puede llamar, ¿no? Lo pueden llamar, sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Un léxico muy refinado. Y me encanta la forma en que escribe. Para que no sea así. Tiene sus códigos. Tiene unos códigos que son re difíciles de leer, generalmente, sí. Es terrible, ¿eh? Los lectores del diario Clarín pagan, ahora pagan. Pagan 30. Acá está. Suscribite por 60 pesos. Ni en pedo me suscribo. Pero por 60 pesos te puedes tirar odio ahí. mejor que el psicólogo. Eso es cierto. Lo repitió 4 veces. Al comentario por la duda, si alguien no lo leía. Esta es una nota que sucedió ayer. Esta es una nota que tuvo lugar ayer a raíz de unas encuestas, ¿no? Quedaban de 39% de imagen positiva a Fernández, por ejemplo. Y hay alguien que dice acá, 39% de imagen positiva de fiebre debe ser 39, seguro. No hay que saber mucho de encuesta. Si Alberto Fernández acaba de sacar 38-39% en las últimas elecciones, obvio que los que lo votaron van a decir, sí, es un buen gobierno, ya está, y no más. Bueno, no es para tanto. No es para tanto. Mal, no se indigne tanto que le hace mal a la salud. Bueno, estos fueron los 2 minutos de odio en Buenas Tardes, Pueblos Libres. Oh, qué lindo, che, qué lindo indignarse, odiar, putear, es tan fácil. El otro día vi un perro corriendo suelto por la avenida Montevideo, acá en Berisso. Y yo salté y le dije a los vecinos, ven, no hace nada el intendente, perros salvajes corriendo por la Montevideo. Enseguida un portal de noticias lo hizo noticia. Perros salvajes corriendo por Montevideo, señor intendente, renuncie. Montonero Cagliardi. Montonero Cagliardi, renuncie. Caos de tráfico. Se cayó un poste de luz en la 160 y la 20. Un caos. Señor Montonero Cagliardi, renuncie. Es tan fácil ser de derecha. Es tan fácil. Es tan fácil que yo me hice un portal que se llama Berisso Mal. Próximamente lo vamos a estar anexando a buenosaires0.ar. Donde nos vamos a indignar. Nos vamos a indignar y vamos a conocer a personajes fascinantes de la fauna y flora berisense. Están, por ejemplo, los vecinos de la Avenube, la Asociación de Vecinos Nudistas de Berisso. Entre ellos, quieren pasearse en pelotas por la Montevideo. Y no los dejan. Y no los dejan. También hubo, en las navidades pasadas, hubo ciervos abandonados. Es cierto. Renos. Renos abandonados en el Parque Cívico. Muy indignante también. Sospechamos que los vecinos de Ensenada los dejan acá para que caguen toda la plaza. Puede ser. Sí, porque nos tienen envidia. Hay envidia, hay mucha envidia, mucha lucha entre Ensenada y Berisso. Bueno, ahí va a estar Berisso Mal dentro de algunos días dando vuelta, anexándose y enseñándonos cómo es de fácil indignarse y es de fácil ser de derecha, ¿no? Y también hacer portales de información sobre Berisso. Y nada. Y a través de ellos indignar a la gente. Claro. Y mirarse el ombligo. Y mirarse sobre todo el ombligo. Pero bien. No todo es malo en Berisso tampoco. Este domingo, déjeme que le cuente que va a pasar algo. ¿Qué va a pasar este domingo en Berisso? Este domingo aquí en la calle Nueva York van a estar inaugurando un monumento al tranvía. Un monumento al tranvía, que es histórico aquí en la ciudad de Berisso. ¡Mentiroso! ¡Nunca hubo tranvías en Berisso! ¡Oh, que no! No hay ni subte en Berisso, va a haber un tranvía en Berisso. Y el subte está complicado, hace un pozo y se inunda todo. Así que no, esa se la debo, diría uno por ahí. Pero sí va a haber un monumento realizado por un artista llamado, no recuerdo el apellido ahora, Jorge, creo que es el nombre, que se va a estar inaugurando allí en la calle Nueva York y que además los restaurantes de la calle Nueva York van a abrir al público al mediodía para todo aquel que se quiera acercar. Además tenemos también el mercado de la Ribera este domingo. Además de la buena gente del mercado de la Ribera. Exactamente. Un lugar bastante autogestionado con algún apoyo de la municipalidad, ¿no? La municipalidad le acerca unos puestitos, unas rueditas, bueno, acérquense, pónganse por acá. Y ellos se autogestionan muy bien siempre. Exactamente. Van con productos regionales. Todos productos locales. El tema es que es un quilombo llegar al mercado de la Ribera. Porque es un quilombo. Es un quilombo. Están en la Génova al fondo, al costado. Es un bardo. De hecho, había un croquis hecho en birome divino, no sé si en el Facebook del Mercado de la Ribera, que te indicaba cómo llegar. Era divino. Vos estás acá, agarrá la Génova. Acá estamos nosotros. Era precioso. Claro, lo habían hecho a mano. A mano. Sí. Bueno, usted agarra la 170, la 8, entre 8 y 9, y ahí va a haber un gimnasio enorme. Al fondo de ese gimnasio, que es el gimnasio municipal, se encuentra el mercado de la Ribera, que va a estar, además de disfrutando productos, emprendimientos locales, entre los que puede encontrar, no sé, matambres, ensaladas, mermeladas caseras, conservas, vino, va a encontrar vino también de aquí de la costa, puede encontrar frutas, un montón de artesanías. Todo gratis, canilla libre, usted va y toma y come. No, pero bueno, ¿no? Puede también disfrutar de talleres de soberanía alimentaria, eso sí. El programa gratis. Es gratis, imagínese que si un programa gratis lo escuchan 4 o 5 personas, va a ir al Mercado de la Ribera. ¿Sabe lo que tiene el Mercado de la Ribera? Que vas con 1000 pesitos y te llevas una bolsa llena. Y cosas ricas, productos buenos, de buena calidad, y ayuda a la producción local, y además puede disfrutar de música en vivo. Va a estar Lemuria, que es un grupo de rock de aquí, una banda local, y Pablo Cuono. ¿Pablo Cuono? Cuomo, perdón, Cuomo. Dice, música para bailar y mover el cuerpo. ¿Cómo, cuándo y dónde? En la Mercado de la Ribera, ¿dónde vas? Ahí está. Además de sorteos y demás. ¿Y si usted es de esos que guarda frascos y no sabe qué hacer? No, con boletos. Guardo boletos Capicúa. Bueno, por ahí guarda un frasco o tiene también... Y no famoso... tengo ninguno del tranvía fantasma que quieren instaurar acá en Berisso. Mentira, señores. Puede llevar también los maples, vio que a veces le da, tiene los maples de huevo y los guarda y no sabe qué hacer. Los puede acercar allí al Mercado de la Ribera, que lo recibe. A los maples. A los maples vacíos, no sí. Con huevos, obviamente. Sí. Que lo pueden acercar junto con las botellas y los frascos, que lo... Pero no le rompe sí. Los huevos eso, que le lleven cartones de maple. Yo voy a llevar. ¿Sí? Sí, voy a llevar. Antes de que me cubran los maples y los frascos los llevo. Así que bueno. Esta es la información hasta aquí, señoras y señores. Bueno, vamos a ver si podemos, yo qué sé, vamos a... No, me gusta, porque ya que estuvimos hablando un poquito del libre mercado, también hoy estuvo el Peluca Milei cerca, y ahora ya que estamos con el Mercado de la Ribera, yo tengo ganas de extenderle una seria y cordial invitación a Javier Milei al Mercado de la Ribera. Ya que tanto le gustan los mercados, ¿por qué no viene a los mercados de verdad, no? A los mercados que hacen bien a la gente, al comercio, no a las finanzas internacionales, a los pools de soja y de trigo y de ganado, ¿no? Venite a los mercados también. Acá está la verdadera cosa. En estos mercados persas que se generan a la vera o a los costaditos de las ciudades. Venite, Peluca, venite a comprar algo, a entender realmente cómo funciona una sociedad y un mercado. Digo, por lo menos aquellas sociedades y aquellos mercados que le hacen bien a todos. Bueno, recordando estas cosas, digo yo, ¿no? Bueno, podríamos poner a Serú Girán con su tema José Mercado. Que no lo conozco, pero bueno, buenas tardes, José Mercado. Estás en Buenas Tardes Pueblos Libres. Será un hasta mañana. Se me coló Pantera de fondo. No se quiso ir. No se quiso ir Phil Anselmo. Pero, pucha, quedó mal. Vamos a indignarnos un poco. Este tipo, que no lo conoce nadie, me pone un tema. José Mercado no entiende nada, papá. Es petrodólar el tema, es petrodólar, es bitcoin, que Mercado de la Ribera, tranvía, Mercado de la Ribera, renuncia, Montonero Cagliardi, renuncia. Qué fácil es indignarse. Pensemos en eso, en lo fácil que es indignarse y lo difícil que es hacer algo. Si te resulta difícil hacer algo, metete en el grupo Todo Teoría de Telegram. Todo Teoría, buscanos en Telegram, porque todo es teoría. Y sabemos todas las teorías. Todo Teoría en Telegram. Acordate, buenosaires0.ar. We'll be right back.